Estas risas y tantos sueños son bienestar. Alcemos la vida, unamos manos y voces. A su salud, Diva Sosa. Propuesta radial de la Dirección Local de Salud. A su salud, Diva Sosa. Una apuesta por la vida y el bienestar de niños, jóvenes y adultos. A su salud, Diva Sosa. Municipio saludable por la paz. Diva Sosa siempre, juntos para construir. Bienvenidos.